Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 40. La frase clave es... Atama ga zuki-zuki shimasu. Me late la cabeza. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna está en cama con un resfrío en su habitación. La encargada de la residencia de estudiantes viene a ver cómo se siente. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 40. La frase clave de hoy es... Atama ga zuki-zuki shimasu. Me late la cabeza. Okayu desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zuki-zuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga atta ra itte ne. Vamos a examinar el diálogo en detalle. La encargada de la residencia preparó una comida fácil de digerir y se la llevó a Anna. Okayu desu yo. Aquí tienes una sopa de arroz. Okayu. Es sopa de arroz. Desu. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Yo. Es una partícula que se agrega al final de las oraciones para enfatizar que estamos diciendo algo que el interlocutor no sabía. Además, comparado con okayu des, okayu desu yo, transmite mejor la cálida amabilidad con que la encargada trata a Anna. Ahora volvamos al diálogo. La encargada le pregunta a Anna: ¿Taichou wa dou? ¿Cómo te sientes? O, literalmente, ¿cómo está tu condición física? Taichou es condición física. Wa es la partícula que indica el tema. Dou es cómo. Se usa para preguntar al interlocutor acerca de su condición o situación. Por tratarse de una pregunta, hay que pronunciarlo en tono ascendente. Para preguntar lo mismo de manera más formal, podríamos decir Taichou wa dou desu ka, ¿verdad? Así es. Anna contesta: Atama ga zuki-zuki shimasu. Me late la cabeza. Atama es cabeza. Na es la partícula que indica el sujeto. Zuki-zuki shimasu es latir dolorosamente. Zuki-zuki es una onomatopeya. Se usa cuando tenemos jaqueca y sentimos que nos late la cabeza. Combinada con shimasu, se convierte en un verbo. ¿Puede usarse zuki-zuki shimasu para los dolores en otras partes del cuerpo? Sí, puede referirse también al dolor de muelas y al causado por heridas u otras lesiones. La encargada de la residencia le dice a Anna: So. Ajá. Hoshii mono ga attara itte ne. Si quieres cualquier cosa, dímelo. Hoshii es un adjetivo que significa que se desea. Mono es cosa. Ga es la partícula que indica el sujeto. Attara es si hay. Marta, ¿recuerdas las expresiones con tara? Ah, sí. Se dice tara para transmitir una condición. Correcto. La forma ta del verbo arimasu, haber o estar, que es atta, se combina con da, convirtiéndose en attara, si hay o si está. Indica una condición necesaria para lo que va a decirse después. Itte es la forma te del verbo iimasu, decir. Itte es la versión informal de itte kudasai, dímelo por favor, en la que se omite kudasai, por favor, ¿no es así? En efecto. A continuación, ne es una partícula que se agrega al final de la oración para buscar el consentimiento del interlocutor. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy vimos la forma ta de un verbo, que expresa el tiempo pasado. Hasta ahora estudiamos también la forma diccionario y la forma te de los verbos. Quisiera saber si hay alguna buena forma de aprender la conjugación de los verbos. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Los verbos japoneses se dividen en tres grupos. Cada uno se conjuga de manera distinta. El grupo 1 es el de los verbos que tienen la vocal i en la sílaba antes de masu. Un ejemplo es escribir. Al conjugar los verbos en este grupo, cambia la sílaba anterior a masu. Vamos a obtener la forma diccionario de escribir. Se cambia ki, la sílaba antes de masu, a ku, y se dice kaku. Para obtener la forma ta, o sea, el tiempo pasado, se cambia ki a i, diciéndose kaita, haber escrito. El grupo 2 es el de los verbos que tienen la vocal e en la sílaba anterior a masu. Un ejemplo es tabemasu, comer. Para obtener la forma diccionario, se reemplaza masu por ru y se dice taberu. Para convertirlo en la forma ta, se cambia masu por ta, diciendo tabeta, haber comido. En este grupo 2 hay algunos verbos que tienen la vocal i en la sílaba antes de masu, como por ejemplo mimasu, ver o mirar, pero son solo unos pocos. El grupo 3 se compone de dos verbos. Shimasu, hacer, y kimasu, venir, que se conjugan de manera irregular. Son solo dos, de modo que no es muy difícil memorizar sus conjugaciones. La forma diccionario de shimasu, hacer, es suru, y su forma ta es shita, haber hecho. La forma diccionario de kimasu, venir, es kuru. Su forma ta es kita, haber venido. Como referencia hemos incluido tablas con las conjugaciones de los verbos en forma te y forma nai en nuestro sitio web y en el libro de texto para este programa. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Hoy veremos expresiones relacionadas con el resfrío. Zokuzok. ¿Le gotea la nariz a alguien? No. Zokuzok describe a una persona que siente escalofríos debido a la fiebre. También puede decirse zokuzoku acerca de alguien que tiembla de miedo. Por el contrario, se usa también para representar cómo se siente una persona entusiasmada y llena de expectativas por algo que va a ocurrir. La siguiente expresión también se aplica cuando no nos sentimos bien. Mukamuka. El término mukamuka se usa cuando tenemos náuseas. También describe a alguien cuyo enojo va en aumento. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones zokuzoku y mukamuka. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En Japón se suele dar sopa de arroz a quienes no tienen apetito. La manzana rallada también es usual en estos casos. Son dos comidas fáciles de digerir. ¿Les gustó la lección 40? La frase clave de hoy fue Atama ga zuki-zuki shimasu. Me late la cabeza. En el siguiente programa, Anna escribirá un mensaje de correo electrónico en japonés. No se lo pierdan.